Gloria a Dios. En otras palabras, in other words, el enemigo Y como gato tienes todo tipo de ataque. Yeah, he has all kinds of attacks. Pero sin cesar. Without stopping. Without stopping. Una guerra que está levantando el máximo nivel. He will allow me. Voy a quitar mi saco. I will take my coat off. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria sea el Señor. But even then, a pesar de esa fidelidad hacia Dios, even that fidelity towards God, Dice, tú pues, thou therefore, sufre todo, te sufre trabajos como el fiel soldado de Jesucristo. And you are minded as a good soldier of Jesus Christ. En otras palabras, in other words, en nosotros, we, no solamente tiene que operar el amor, we not only have to operate in love, ¿verdad? Que es el primer fruto del Espíritu, the first fruit of the Spirit, pero cuando tenemos al Espíritu, we have the Spirit of God, el cuarto fruto, the fourth fruit, que es la tolerancia, but the God of all grace, que nos ha llamado won't be born. En mis sueños. In me sleeping. Le empieza a doler la espalda. Your back's hurting. Le empieza a doler el trasero. Your maligos y los se han infiltrado They have infiltrated en la mente de muchos, in the minds of many, y han corrompido el evangelio. And they have corrupted the evangelism, the gospel. Lo han corrompido de una forma tan tremenda. They have corrupted it in such a great way que muchos fieles, that many faithful, que realmente aman a Dios, that really love Christ, se están dejando engañar. They are letting something be deceived. Alabado sea el Señor. Y para dar una ilustración, and to give you an illustration, a lo que yo me estoy refiriendo, what I am referring to, ya lo voy a acabar. I'm telling you, I'm almost done. Hay un nuevo movimiento. There is a new movement. De esos, de los muchos que hay. Of those many that there are. De esos movimientos neopentecostales. Those movements that are neopentecostales. Es decir, son los neopentecostales. Son los pentecosteses. They are the Pentecost, que son más que liberales. That are more than liberal. ¿Verdad? Hacen cosas horrendas. They do horrible things. ¿Verdad? Agarra el chicle. They grab guns. Según le ponen aceite. They supposedly put y se lo dan a la gente. Oil on it and give it y dile to people. Que tomes el chicle ungido. And they tell them to cuando están en el altar, antes ponían las manos, ahora te patean en la cabeza. Dice que porque están pateando al diablo fuera de ti. Usted se ríe, pero hay miles que pasan al altar así, esperando que alguien los patee. Eso te quiere decir que sus almas están perdiendo. Alabado sea el Señor, que Dios reprenda al diablo. Amén. Que dicen que si Dios, que si Jehová Dios es Padre, y Jesucristo el Hijo, and Jesus the Son, entonces el Espíritu Santo es la Madre. Then the Holy Ghost is the Mother. Y hasta allá le cantan diciéndole Madre de la creación, ven. Dice Madre Espíritu Santo, ven sobre mí. Están corrompiendo el evangelio. ¿Y usted qué está haciendo? Como soldado de Cristo. Está dejando que se lleve las almas. O usted está peleando por lo que está bien. Usted ha ganado la palabra de verdad. Que no es la espada para salir a pelear. Para arrebatar las almas al diablo. Y traerlas a Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo? Aleluya al Señor. Gloria a Dios. Eso. Enseñan que Cristo, they teach that Christ, es un pecador, is a sinner. Y que cuando dice Isaías que llevó los pecados nuestros, and when Isaiah says that he took our sins, que fue en ese momento que se hizo pecador, and was that in that moment he became a sinner. Y que cuando descendió al infierno, and when he descended a predicar a los espíritus encarcelados, fueron los espíritus encarcelados a aquellos que murieron antes del diluvio, those who died before the flood. Dice que se hizo un demonio. Dice que es un gemelo de Satanás. Y que dice que cuando nosotros debemos de celebrar al Cordero de Dios, que mejor debemos de celebrar a la serpiente. Que porque cuando Moisés levantó la serpiente dorada, así debemos nosotros estar alabando a la serpiente. Son mentiras de Satanás. It is necessary que levantemos bandera to raise our flag bandera que se alce por la verdad. Sí, amén, gloria a Dios. Cuando el enemigo está peleando, when the enemy is fighting, en las guerras seculares, in those secular battles, llevan su bandera, they take their flag, they take their equipment, lleva la bandera, they take the flag, sus armamentos, their armors, tienen la bandera, have the flag. Usted y yo, you and I, tenemos que levantar bandera. Oh, yeah. Y no cualquier guerra. guerra contra Israel. That the war is against Israel. Que el musulmanismo se está levantando más fuerte. El presidente de los Estados Unidos. Nuestro presidente de Estados Unidos. Our president of the United States. Hussein Barack Obama. Que se llama su primer nombre, no lo sé. That's his first name. Porque no sabía. So the one who doesn't know. Él ha pedido al Congreso. He has asked for Congress. 500 millones de dólares. $500 million. Más que entrenamiento y armamento. On top of equipment and training. Para este grupo de musulmanes. For this group of Muslims. Rebeldes. Rebel Muslims. Están matando miles de cristianos. That are killing millions of Christians. No uno. Not one or two. Miles de cristianos. Millions of Christians. No solamente en Siria. Not only in Syria. Si no saben entrar a Irak. But it has infiltrated to the. Ahora se quiere expandir a Arabia Saudita. That unfortunately, conociendo el evangelio de Cristo, knowing the gospel of God, van a apostatar de la fe. Sí, es cierto. You will prophesy. Vas a negar la fe. You will leave the faith. Muchos todavía. Many now right now. La están negando. They are denying it. Por su comportamiento. Because of their behavior. Falta de compromiso. Sí. Falta de commitment. Falta de integridad. Lack of integrity. Falta de eficacia. Lack of efficiency. Falta de ponerte la armadura de Cristo. Lack of hallelujah. Putting on the armor of God. Vamos a orar. Just pray. Y en oración. And in prayer. Yo espero. I wait. I hope. Que usted se decida. That you would decide. Que el proyecto va a estar acá. Which armor you will carry? Si vas a seguir caminando, if you're going to keep walking en la milicia de Cristo, in the army of Christ, sin ninguna, without any armor, o vas a estar con Cristo, or you will be with Christ, lleno del Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios. You're afraid of God. Obediente a su palabra. Obey a His word. Por el Dios. Let's pray.